momentos de pandemia durante el año 2020 en lugares poco convencionales, si podemos abordarlo de esa manera. El trabajo se compone de 4 piezas. Vamos a escucharlas una tras otra. Para diferenciar el cambio entre una pieza y otra hay pequeños separadores. Hoy estamos haciendo prácticamente... estamos haciendo una emisión un poco más convencional de lo que generalmente estamos acostumbrados a trabajar. El álbum se proyecta entero, las obras no están intervenidas. Las 4 piezas son Albardón, Pedernal A, Pedernal B y Capital. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. Thank you.

ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Ruido. Es el mensaje. Voces. Compuesto enteramente por grabaciones de campo en distintos cementerios de la provincia de San Juan, Argentina, nace como un deseo y una necesidad a inicios del 2020 en contexto de pandemia. Las grabaciones fueron realizadas bajo un respeto vertiginoso en distintas sesiones de escucha atenta y largas horas de reflexión y discusiones maravilladas al respecto. El 18 de abril de 2021, en los últimos detalles para que este proyecto sea terminado, Carolina partió de este plano terrenal, quedando para siempre en esta grabación, en todas sus obras y principalmente en el centro de nuestras almas. Muchas gracias a todos por la escucha. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.